de mi país por todos lados. La tripa, el corazón y sus costados se vende mi país a cuatro vientos. Su sangre, su sabor, sus alimentos se vende mi país cada momento. Su hambre, su dolor, su sentimiento se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Comisión ya está abusando de los convenios que tenemos, porque con esto aquí te comprometiste a respetarme, guardar el orden. ¿Cuál es el convenio? La lucha que tenemos. Hasta que no logremos la lucha, lo que es la tarifa que queremos, cancelación de adeudo, no vamos a permitir, no vamos a pagar y no vamos a permitir a que nos estalen los medidores. Y tomar un acuerdo con comisión, sentarnos, que no estamos de acuerdo a que nos anden ahora sí poniendo medidores digitales y amenazando a nuestros compañeros. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Nosotros luchamos, ¿saben por qué? Por nuestra comunidad, por lo de la luz, por lo que es de nosotros. Hemos dicho que la luz es de Chiapas, ¿no? ¿Por qué puede ser que Guatemala le cobren menos los recibos y a los chiapanecos que tenemos la luz los cobran más? Nosotros en la comunidad somos pescadores. Pero ahí yo soy una gente unida, soy gente de organización, me gusta andar en esto. Y vamos a seguir unidos, todo el tiempo vamos a estar juntos, ¿no? Porque si lo desunimos no vamos a hacer nada. La unión hace la fuerza, compañero. Esa es mi opinión, compañero. ¿Sale? Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oas. Estábamos en una reunión en la escuela primaria cuando llegaron unas personas de Comisión Federal, supuestamente, y dijeron, les vamos a cambiar el medidor porque este ya no funciona, dijeron. Pero ¿cómo puede ser si hay luz y está funcionando? Porque en la escuela primaria hay tiene medidor, están pagando. ¿Y quién lo reportó? Le preguntamos. No, pues nadie, aquí nada más comisión nos mandó. No, le dijimos, aquí no lo van a quitar. Pero verdad, nosotros estamos aquí reunidos para seguir la lucha, ¿verdad? De los que otros han sufrido más y traen nuevas palabras para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí en este lugar para que sigamos luchando y agarremos fuerzas. Pero esta lucha es de gente valiente, de gente humilde, de gente que somos de bajo recurso, que necesitamos, tenemos necesidad. ¿Por qué les digo? Porque llega un recibo de 1,000 pesos, de 1,500. ¿Qué puedo pagarlo yo si apenas gano para mi comida, verdad? Entonces, esa es la lucha que debemos estar unidos. ¿Qué dice un refrán que echamos? Aquí, allá. La lucha seguirá, ¿verdad? Entonces, pero luchemos juntos. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Mire, yo pertenezco a una iglesia evangélica. Ha habido hermanos que me han dicho que yo no debo de andar allí. Pero yo le digo, nosotros no andamos peleando, pegándonos, ¿verdad? Nosotros andamos peleando de palabras, hablando con el gobierno, luchando. ¿Ah? La palabra de Dios dice, respetar las leyes terrenales. Entonces también que nos respeten a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros luchamos. Y yo he hablado en mi comunidad y allá en mi iglesia y les digo, yo tengo necesidad. A mí nadie me ayuda a pagar mi recibo. Y no solo yo andan varias que también son evangélicas como yo. Pero nosotros estamos luchando, ¿verdad? Con palabras, no andamos agarrando un garrote y pegándole a la gente, ¿verdad? Sino diciéndole al gobierno que nos escuche, que nos ayude, que nos apoye. Porque nosotros los chapanecos somos gente humilde. Porque en Guatemala, fui un día a Guatemala yo y una señora me dice que 13 pesos pagaba por su recibo de luz, cuando yo pagaba 540 pesos por mi recibo de luz. Imagínense nada más, vale la pena esforzarnos para llegar al triunfo. Y solamente aquellos valientes vamos a llegar hasta esa meta. Si tenemos fe, la fe mueve montañas y vamos a luchar mujeres y compañeros. Es todo lo que he podido decirles. Radio Pozol, transmitiendo desde la Tuxtla de Abajo. Nuestra palabra es nuestra arma. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.